tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 22 de Fotografía Digital, @memoflores.com. De este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, pues vengo un poquito a la carrera. Estoy grabando este podcast hoy domingo. Vengo llegando de viaje. Fui a la ciudad de Zacatecas, por ahí, bueno, de vacaciones, pero pues nunca, no puedo evitar cargar con la cámara. Además de que estoy trabajando por ahí en un proyecto que tengo de un banco de imágenes. Entonces, bueno, fui a descansar y claro que aproveché para llevar la cámara y tomar unas fotografías por ahí. Un lugar, la verdad, bellísimo, se lo recomiendo. Luego por ahí voy a compartir mis fotos con ustedes de algunos lugares por ahí agradables de Zacatecas. Otra cosa antes de empezar, les quiero pedir unas disculpas. Lo que pasa es que he tenido algunos problemas con mi servidor. Lamentablemente, bueno, no puedo hacer nada yo. Mi proveedor de hospedaje ha tenido algunos problemas, parece ser que con los servidores, ha tenido algunos ataques, de repente también ha tenido algunos problemas con la electricidad. Entonces, bueno, esto es lo que me dicen ellos. Creo que están en la ciudad de Ohio, me parece. Entonces, bueno, pues lamentablemente ahí está fallando, ha estado fallando un poco estas dos últimas semanas mi servidor. Todo está bien, digo, todo sigue en orden, pero bueno. Por ahí si se meten a mi página o si quieren ingresar al foro o si no pueden bajar el podcast, bueno, quizá sea algún problema ahí con mi servidor. Otra cosa también quiero mencionarles, voy a abrir un tema dentro de los foros, en memoflores.com/foro. Quiero abrir un tema que se llame sugerencias para el podcast. La verdad es que tengo muchas ideas en la cabeza. Digo, tengo por aquí 4 o 5 temas que tengo pendientes para podcast, pero quisiera tener más información de lo que a ustedes les gustaría escuchar. Entonces, pues voy a abrir el tema y entonces están bienvenidas todas las sugerencias. Aprovechen ahora que somos, bueno, está creciendo el número de usuarios, pero todavía somos pocos, todavía hay mucha chance por ahí de que rápidamente escojamos el tema que por ahí sugiera, ¿no? Entonces aprovechen esta situación ahorita, ¿no? Entonces, bueno, escogí, como les había platicado también en el programa o los programas anteriores, la verdad es que esta es una temporada, esta época es como hay cambio de temporada en cuestión de moda, pues he tenido bastante trabajo y en días pasados se llevó a cabo una expo de moda que se llama Intermoda. Se realiza aquí en Guadalajara, es una expo bastante grande de todo lo relacionado con la industria de la moda. Entonces por ahí tuve la oportunidad de asistir en 2 días a cubrir unos desfiles. Me pidieron que cubriera unos desfiles de modas, unas pasarelas que iba a ver. Y bueno, pues quiero compartir por ahí con ustedes algunas de las situaciones que tuve que enfrentar a la hora de tomar estas fotografías. Entonces, el tema de hoy, capítulo 22, es fotografía en pasarelas. Bueno, pues ahí para empezar con el tema, obviamente ya saben que el equipo siempre es una limitante o bueno, dependemos mucho de nuestro equipo que tengamos para poder tomar fotografías en diferentes situaciones. En este caso, en el caso de las pasarelas, la verdad es que hay un gran rango de equipo. Yo he tomado, no sé, las primeras pasarelas que cubrí fueron quizás 5 o 6 años, y la verdad es que no tenía tanta experiencia, no tenía equipo. De hecho, las primeras pasarelas que cubrí, me acuerdo que las tomaba con una Canon AE1, cámara manual, una cámara analógica, excelente, excelente cámara, y las tomaba con diferentes lentes. Tenía un 85 1.8 o tenía un 135 f2, pero estos lentes eran de enfoque manual, entonces pues era otra situación totalmente diferente, ¿no? Había que estar calculando conforme se iban acercando las personas a la cámara. Pero bueno, hoy en día con las cámaras autofocus, pues bueno, nos ayudan bastante a realizar este tipo de fotografías. ¿Por qué les menciono esto de las cámaras analógicas? Bueno, no, yo en este caso tomé las fotos con un lente 70-200 de la serie L de Canon, el cual es un lente pues fino. De hecho, la L, por ahí han preguntado en el foro, la L significa luxury, o sea que es un lente de lujo, y es un lente pues de alrededor de $1,200. Pero la verdad es que no necesitan un equipo caro, un equipo lujoso, ¿no? Simplemente les puede ayudar un poquito. De hecho, por ejemplo, si no hubiera tenido este lente, hubiera trabajado, tengo un 50 milímetros, es 1.4 de luminosidad. Ese lente lo hubiera podido utilizar, o hubiera utilizado un 100 milímetros 2.8, que es macro también este lente, o no sé, hay muchas opciones. Hay otro 100 milímetros que es f2, hay un 85 que es 1.8, en fin. Aquí lo que necesitan es un lente preferentemente luminoso, que tenga una luminosidad de 2.8 o más luminoso, si se puede, ¿no? Entonces, esa es la primera situación, el lente. La segunda, pues el cuerpo tiene que ser, pues de preferencia, un cuerpo confiable. Yo en este caso utilicé la 20D. Les digo que tengo las dos cámaras de Canon, bueno, con las que trabajo actualmente. Es una XT y una 20D de Canon, las dos. Entonces, la verdad es que, bueno, fui 2 días a esta pasarela. El primer día estuve trabajando con la XT, pero la sentía como un poquito confundida la cámara, como que no me daba la rapidez que necesitaba. Y al segundo día utilicé la 20D, y la verdad es que la sentí mucho más confiable, más rápida, el foco, en fin. Pues es una cámara mucho más robusta, mucho más rápida. Puede ser un poco más profesional que la XT. Entonces, bueno, también eso ayuda, ¿no? Un buen cuerpo. Luego, ¿qué más necesitamos? Pues ya lo demás es cuestión técnica. Hay que, bueno, la fotografía de pasarela, lo ideal es tomarla siempre al centro, estar siempre al final de la pasarela. Normalmente hay un área asignada para prensa. Lo ideal es cuando esta área asignada para prensa está en una tarima, está un poquito más alta de los demás lugares, y esto nos ayuda, nos ayuda a estar más altos, o por lo menos al nivel de los ojos de los modelos. Esto nos ayuda porque, bueno, el foco, cuando tenemos nuestro punto de enfoque seleccionado más o menos a los ojos de los modelos, nos ayuda a estar a la misma altura que ellos para que el foco pueda ser un poco más preciso. Si, por ejemplo, los modelos están más altos que nosotros, me refiero que están caminando en una tarima más arriba que nosotros, puede ser un poquito más difícil de enfocar, o corremos el riesgo, si no tenemos el punto de enfoque adecuado seleccionado, podemos correr el riesgo de, por ejemplo, enfocar a los pies y que la cara ya no esté en foco, o corremos el riesgo de también enfocar la cintura y perder el foco de la cara, o viceversa, que la cara esté bien enfocada pero que los pies o de la cintura para abajo no tengan tanto detalle por falta de enfoque. Entonces, lo ideal, les digo, es tener un lugar enfrente totalmente de la pasarela y tratar de estar altura de que la cámara esté más o menos a nivel de los ojos de los modelos. Entonces, bueno, yo en las fotografías aquí que estuve tomando, normalmente las pasarelas tienen bastante buena iluminación, pero bueno, hay que esperar todo, ¿no? Digo, como les digo, esta Intermoda es un evento pues bastante grande, y bueno, son bastantes modelos, en fin, es una producción bastante grande, y pues tienen equipo, digo, seguidores, iluminación en todo lo largo de la pasarela. Entonces, pues esto nos ayuda mucho a nosotros como fotógrafos a poder tomar nuestras imágenes. Antes de empezar, más o menos, después de que tomé mi lugar, estuve haciendo más o menos pues adivinando qué eran los valores que iba a utilizar. Decidí empezar con un ISO 400 y puse la velocidad de la cámara, la puse en un 125avo de segundo, y el diafragma lo estuve trabajando en F4 más o menos. Estos fueron los valores iniciales con los que yo empecé adivinando, digo, que supuse que iban a hacer. Entonces, aquí lamentablemente tenemos fracciones de segundos. Cuando empieza la pasarela, cuando sale el primer modelo, tenemos fracciones de segundos para hacer una fotografía de prueba, verla rápidamente y checar si necesitamos corregir exposición, y tener siempre en cuenta o tener previsto qué es lo que vamos a hacer en caso de que estemos sobreexponiendo, o sea, en caso de que tengamos demasiada luz. Tenemos que pensar rápidamente qué vamos a hacer, si subimos la velocidad, si cerramos el diafragma o si bajamos el ISO. Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta para si la primera foto que ven está muy clara o que es lo mismo que sobreexpuesta, o en otras palabras, con mucha luz. Bueno, hay que tomar alguna de estas medidas. Por el contrario, si tenemos nuestros valores iniciales y tomamos la primera foto de prueba y vemos que está subexpuesta, o en otras palabras, que está muy oscura la fotografía, tenemos que pensar rápidamente lo que vamos a hacer. En este caso, no podemos bajar la velocidad, porque ya trabajar con un 60avo de segundo o con un 30avo de segundo es una velocidad demasiado lenta, y vamos a notar, como los modelos van a estar caminando, vamos a notar el movimiento en los pies, en las manos e incluso en la cara. Entonces, no nos va a servir una fotografía tomada con un sesentavo o con un treintavo de segundo. Entonces, como no es opción mover la velocidad, pues podemos contemplar el diafragma. En este caso yo tenía un lente que tenía 2.8 de luminosidad y, como les digo, estaba trabajando en f4. Entonces sí tenía un paso para bajar en caso de que me faltara un poco de luz. Podía abrir mi lente un pasito más, pero ya iba a tener mucho riesgo de trabajar con la apertura totalmente abierta. Trabajando en 2.8 iba a tener mucho riesgo de que el foco iba a ser muy muy crítico, iba a tener una profundidad de campo de unos cuantos centímetros. Entonces tener una profundidad de campo muy crítica con un objeto, bueno, en este caso con una persona que se está moviendo, entonces es muy riesgoso, me pareció muy riesgoso, y tampoco fue opción para mí mover el diafragma. La última opción que tenía era, bueno, pues corregir el ISO. Empecé, como les digo, en ISO 400 y sí, bueno, me di cuenta de que iba a necesitar un poquito más de luz. Entonces lo que hice fue irme a ISO 800 y, bueno, con esto ya tuve, sabía que iba a tener un poco más de ruido por el ISO 800, pero bueno, estaba seguro con mi velocidad, que la tenía en un 125avo, incluso la podía subir en ocasiones a un 250avo, y mi diafragma lo tenía en f5.6, en ocasiones lo tenía que bajar un poquito a f4, incluso en algunas ocasiones, por ahí que me bajaban mucho la luz, me tenía que ir hasta f2.8, pero fueron menos fotos, casi todo fue con ISO 800, un 125avo de segundo y f5.6. Perdón, tuve por ahí pues dos, antes de tomar las fotografías, tuve que tomar la decisión de si las hacía con JPG o si las hacía con RAW. Ya me han escuchado decir que siempre tiren en RAW, pero en el caso de una pasarela, por aquí tengo el dato, tomé alrededor de 250 fotos en cuestión de, ¿qué habrán sido? En cuestión de 15 minutos. Una pasarela es muy rápida, normalmente es muy rápido, es un cambio tras otro. Y si tiraba las fotos con RAW, pues iba a tener muchos problemas. Primero, la cámara estaba trabajando con la 20D, pero la cámara, cuando ustedes tiran en RAW, la cámara necesita unos cuantos segundos para grabar cada imagen. Si, por ejemplo, tiramos, yo tenía la cámara en modo de motor, de hecho, se me olvidaba comentarles esto, es muy conveniente trabajar con su cámara en modo de disparo continuo o en modo de motor para que tengan varios disparos consecutivos. Entonces yo tenía, estaba trabajando de esta manera y, por ejemplo, cuando salía un modelo, tomaba una ráfaga de 3 fotos, me esperaba a que caminara unos cuantos pasos más el modelo, volvía a tirar unos 2 o 3 disparos más y cuando llegaba al final de la pasarela, volvía a hacer unos 2 o 3 disparos más. Entonces, ¿qué fueron? Como 9 segundos, perdón, como 9 disparos en cuestión de unos 4 o 5 segundos en modo RAW. Eso es un poquito pesado para bueno, la mayoría de las cámaras. Como les digo, yo estaba trabajando con una 20D y me encontraba que ocasionalmente la cámara me enseñaba un mensaje de que estaba ocupada procesando la información. Aquí es conveniente también utilizar tarjetas de memoria. En este caso, bueno, creo que la mayoría de las cámaras DSLR utilizan tarjetas Compact Flash, del tipo Compact Flash. Entonces, sí es conveniente tener tarjetas que sean rápidas en cuestión de escritura. Yo tengo una tarjeta, si me dan un segundito. Es una cámara, es una... Aquí tengo la mochila a la mano. Bueno, tengo dos tarjetas, Lexar, ambas son Lexar. Una es de 80X y la otra no dice cuántos X son, pero son 6 megabytes por segundo. Entonces, bueno, con estas tarjetas, ese problema que les decía que la cámara se ponía a pensar un poquito mientras escribía las fotos, con estas tarjetas ese problema era un poquito menor. Ahora, bueno, por esto les recomiendo tener tarjetas de rápida escritura. Por ahí tengo un par de tarjetas que no son tan finas, que son mucho más lentas. Entonces, me costó mucho más trabajo con estas tarjetas porque la cámara tardaba más tiempo en escribir las imágenes, y esto, bueno, es tiempo que uno está con la cámara y tiene al modelo enfrente y no podemos tomar la fotografía porque estamos esperando a que nuestra cámara termine de escribir las fotografías, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí recomiendo por ahí que tengan tarjetas rápidas. Bueno, también previniendo esto, trabajé con una, tenía una cámara extra, bueno, la Rebel XT, tenía un lente de 17-85 milímetros, la tenía también cargada con una tarjeta de 1 giga, por si me encontraba con este problema de que la cámara tuviera que pensar por ahí, tenía la otra cámara de respaldo. También, más o menos en cada tarjeta de 1 gigabyte me caben como 100, de 100 a 110 fotos más o menos. Entonces, bueno, cuando se acaban esas 100 fotos hay que cambiar tarjeta, hay que tenerlas formateadas antes de que empiece su evento. Hay que formatear todas las tarjetas porque va a ser, vamos a tener que trabajar a toda velocidad. Entonces, yo ya tenía todas mis tarjetas previamente formateadas y cuando se acababa una tarjeta, bueno, cambiaba de cámara, tomaba la modelo que estuviera saliendo en pasarela, y bueno, siempre hay un lapso por ahí de 2-3 segundos en lo que se está metiendo un modelo y en lo que está saliendo otro. Entonces, en ese pequeño lapso de tiempo hay que cambiar rápido la tarjeta para estar preparados y poder seguir tirando. Esto, les digo, son más o menos 250 fotografías que se tomaron en cuestión de no sé, de 15 minutos. Y pues es complicado por estarse tomando las fotos en RAW. De hecho, el día anterior estuve tomando las mismas fotografías, cubrí otra pasarela, pero la verdad es que tuve el error de tomarlas en formato JPG. ¿Por qué? Porque primero que nada no era una pasarela, no tenía tanto compromiso en entregar las fotografías. De hecho, la primera pasarela que cubrí, no tenía ningún compromiso de entregar las fotografías. Simplemente me fui un poquito antes y tomé otra pasarela por puro gusto. Entonces me di cuenta de que me cabían en una tarjeta de 1 gigabyte, me iba a poder tirar alrededor de 450 fotografías sin tener problemas de cambiar la tarjeta. Entonces, ¿qué pasó con estas 450 fotografías que tomé el primer día? Bueno, no fueron tantas, fueron alrededor de unas 200 fotos. Ya después las analicé. Mi intención era tomarlas en JPG y mi intención era procesarlas en el software de Apple, el Aperture. Es bastante bueno para corregir y procesar imágenes JPG, pero les voy a decir que encontré que ya trabajando con un volumen así de grande de fotografías, creo que en total fueron, no sé, unas 200 fotos más o menos. Tratar de corregir colores a 200 fotografías, en modo JPG, tratar de corregir ruido, tratar de corregir exposición, balance de blancos, en fin, darles todos estos ajustes y ya una vez que tuvieran los ajustes, exportarlas otra vez ya para poder entregar el material. Pues me encontré que definitivamente Aperture no es un software pues recomendable, la verdad. Yo no tuve buena experiencia. Les digo, esta semana pasada trabajé bastante con él y la verdad es que no, digo, sí me ayudó un poco a corregir mis imágenes JPG, pero la verdad es que no quedé contento, no quedé a gusto. Sin embargo, al día siguiente, que tuve que ir a volver a sacar fotografías, ya era un compromiso más grande con un cliente que me había contratado. Definitivamente, pues fui. Tomé las fotografías en RAW, digo, después de esa experiencia desagradable con el Aperture y con las fotos JPG, no me quedó la menor duda de tirar mis fotografías en modo RAW y no saben lo fácil que fue procesar estas 250 fotografías en modo RAW, aplicarles balance de blancos a todas las fotografías, analizar el foco, en fin, la verdad es que estoy muy contento con el tipo de archivo RAW y en mi caso utilizo el software de Adobe Bridge combinado con el Adobe Camera RAW y es excelente software, bastante rápido y bueno, estoy muy contento. Entonces, ¿qué más les puedo platicar aquí de las fotografías? Bueno, el modo de enfoque es importante. Hay dos opciones. Podemos utilizar el enfoque continuo, que por ahí se llama iServo. Ya lo platicamos en el capítulo, me parece, de fotografía de deportes. De hecho, bueno, la fotografía de pasarelas se puede asemejar un poquito a la fotografía de deportes. No sé, con la única diferencia es que aquí las cosas pasan en cuestión de 10, 15 minutos y en el deporte muchas veces es mucho más pausado, hay más tiempo para cambiar tarjetas, hay más tiempo para, no sé, para muchas otras cosas, cambiar lentes, que bueno, en la pasarela no tenemos esas oportunidades, ¿no? Entonces, el foco lo utilicé un día, el primer día lo utilicé en iServo, que es el modo de enfoque continuo. Pero por ahí me encontré que la verdad es que mi cámara, mi 20D, ya es un poquito viejita, ya tiene unos 2 años más o menos, y como que siento que el foco ya no es muy, muy confiable. Esto es muy difícil de explicarles porque es algo, pues yo conozco mi equipo, yo conozco mi cámara y sé cómo trabajaba al principio la cámara y la veo ahorita, la siento ahorita, que la cámara ya le da un poquito de problema enfocar con este modo. De hecho, por ahí siento que son 3, 4, 5, creo que son 9 puntos de enfoque los que tiene la cámara 20D. Y de hecho, me cuesta mucho trabajo enfocar con 2 puntos. Entonces, por eso es que les digo que siento que ya no está bien el modo de enfoque continuo y por esta razón decidí po ponerla en modo de foco que se llama, bueno, de one shot, o sea que no se enfoca una sola vez mientras hacemos el medio clic. Entonces, la técnica que utilicé es que, bueno, los modelos venían caminando hacia mí y presionaba el disparador completamente. O sea, normalmente ya saben que hacemos medio clic para que nuestra cámara esté enfocando. En este caso, yo presionaba el disparador totalmente para que en una fracción de segundos la cámara hiciera el autoenfoque y en cuanto lo tuviera que soltara el obturador. Entonces utilicé esta técnica porque, bueno, como les digo, mi cámara siento que ya está ahí dejando de funcionar correctamente. Entonces me funcionó esta técnica. Les voy a decir una cosa bien importante. De estas 250 fotografías que tomé, las tengo aquí ahorita en pantalla, me quedé con 164 fotografías. Esto es que tiré 50, como tiré alrededor de 80 fotografías, las tiré a la basura, no servían para nada porque estaban desenfocadas las fotos o porque estaban movidas, en fin. En una pasarela tenemos muchísimo riesgo de que las fotos se nos echen a perder, de que estén fuera de foco, en fin, de que los modelos cierren los ojos, de que la luz, a veces la luz no es continua, a veces nuestros amigos por ahí del escenario suben la intensidad de la luz o la bajan o la apagan totalmente. Entonces, pues se echan a perder muchas fotografías. Entonces, muy normal que por ahí se tengan que tirar material o que se echen a perder fotografías. Y perdón, es que me estaba quedando sin pila en mi computadora. Pero bueno, ya para finalizar, a mí me gusta trabajar con la luz natural de las pasarelas, siempre cuando haya iluminación, claro. La verdad es que es una luz, pues bueno, bastante pues natural de un escenario, de una pasarela. Se ven por ahí los efectos de colores, se ve iluminada en este caso toda la pasarela. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque no me gusta utilizar flash. Solamente lo utilizo en caso de ser totalmente necesario, ¿no? En caso de que, no sé, por ejemplo, si trabajando con ISO 800, con un 125avo de segundo y con un f2.8, si no logramos iluminar bien la fotografía con estos valores, bueno, pues en ese caso sí recurro al flash como última opción. Pero como en este caso, que era una pasarela bien iluminada, no tuve la necesidad de utilizar flash ni siquiera para rellenar. En ocasiones lo utilizo para rellenar por ahí algunas sombras. Normalmente la luz viene muy de arriba y les pega unas sombras bastante grandes en los ojos, abajo de la nariz y en el cuello. Podemos encontrar sombras muy pronunciadas. Pudiéramos utilizar por ahí un flash de relleno para, bueno, tener un poquito ahí más de detalle en esos lugares. Pero bueno, también les voy a confesar, teniendo un lente 70 a 200 en un cuerpo Canon 20D y luego agregarle por ahí un flash, pues bueno, está un poquito complicado. Además de estar cargando este peso, la verdad es que es muy pesado. Digo, pudiéramos utilizar un tripié, un monopié para apoyarnos un poquito, pero bueno, teniendo este equipo y teniendo las tarjetas vacías en una bolsa, las tarjetas llenas en otra, teniendo otro cuerpo por ahí a la mano. Y acuérdense que estamos en un área de prensa donde estamos rodeados de tripiés, donde estamos rodeados de fotógrafos, de camarógrafos. Entonces, bueno, también por esto, por esta situación no utilicé flash. Por esa razón utilicé la luz por ahí tal cual. Estas fotos, bueno, por ahí las voy a poner más adelante en mi blog. Bueno, las pueden buscar. El evento se llama Intermoda y bueno, por ahí verán algunas fotos. De hecho, hay algunas fotos de Intermoda de la temporada pasada. Las pueden buscar en mi blog. Simplemente ahí métanse memoflores.com/blog y pónganle buscar Intermoda. Y les va a aparecer por ahí un resultado de una pasarela de Mossimo que hice la temporada pasada. Y bueno, voy a poner tal vez en 1 o 2 semanas, tal vez definitivamente voy a poner estas nuevas fotos, pero bueno, van a tardar un poquito. Entonces, pues bueno, creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, no importa. Terminamos entonces con este capítulo 22, fotografía en pasarelas. Les recuerdo, me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com y por favor participen en el foro, memoflores.com/foro. Voy a abrir un tema que se llama, bueno, se va a decir algo por ahí, sugerencias de temas para el podcast. Entonces, en cuanto termine de grabar, voy a abrirlo y espero por ahí sus comentarios. Entonces, me despido. Esto fue todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.